Los electores. Coleccionistas de diferentes puntos de la República y el mundo nos comparten sus sets en vinilo. Los electores. La música girando. Por Radio UV 90.5 FM y en línea. En esta emisión de Los Selectores, recibimos a Arturo Uriza, coleccionista, selector, productor, locutor de radio. Ha escrito para diversos medios de comunicación sobre música, conciertos y cine. Actualmente es copropietario de Romper Records, tienda especializada en discos de vinilo, y es productor y locutor del Wild Brunch, programa de radio que se transmite por Radio UAP 96.9. La selección de Arturo llega cargada de crowd rock, rock psicodélico y música electrónica. Disfrutemos la selección que hizo Arturo para Los Selectores. Thank you. We'll be right back.